Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Y por eso canto cumbia tropical cuando voy bailando. Cumbia tropical, cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia tropical, cumbia de Colombia. Cumbia tropical. Ritmo africano, jamaicano, colombiano, cubano, todo caribeño. Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Y por eso canto cuando voy bailando. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia de Colombia. Me voy pa'l campo, Barranquillita, Cartagena. Lo dejas por ahí y las cucarachas se lo comen. Vuelve a ser un par de días y corren gordas como cerdos. Ahí lo tienes, Bill. Si quieres ganar peso, debes cambiar esa dieta de polvos amarillos por un poco de fluoruro del bueno. Desde luego, al chino le funciona. Está bastante sano. ¿Le has visto burlarse del veneno? No se lo come de verdad. Es un juego de manos. Joder que no. Lleva respirando el polvo tanto tiempo que solo le hace reír. Igual que a las cucarachas. ¿Qué es lo que hay para mí? Reorden. Reorden. Reorden. ¿Estáis listos? Vamos allá. Bueno, bienvenidos a la azotea una semana más en esta segunda temporada. Y esta semana, como os prometimos, vamos a empezar a meterle más contenido al programa y no hemos visto mejor manera de hacerlo que con un invitado que se ha atrevido a venir hoy aquí a la azotea y va a contarnos, vamos a hablar sobre el último libro que ha publicado la editorial La Felguera, El Exterminador hizo bien su trabajo, que habla sobre el juicio que se hizo contra William Burroughs, sobre la novela de Almuerzo Desnudo, que tuvo gran resonancia en Estados Unidos. Y vamos a estar conversando un poco de esto. Buenas tardes, Orbando. ¿Qué tal? No es ningún atrevimiento, ¿eh? Encantado de estar aquí. ¿A gusto en la azotea? Sí, sí, muy a gusto. Bueno, pues esperemos que sea la primera de muchas. Si todo va bien, será así. Estupendo. Y bueno, pues para ir aclimatándoos un poco en esta tarde de domingo, si os acabáis de levantar de la siesta o estáis un poco mustios porque empieza el frío, pues vamos a escuchar todo un temazo de una de las grandes voces que hay actualmente del soul y el funky, Sharon Jones, que aunque parezca mentira, el sonido es del año 2002 y el tema se llama Ain't It Hard. Bueno, pues después de este gran noveno corte de este disco de Sharon Jones con The Dub Kings, publicado en 2002, seguimos aquí en la azotea intentando acoplarnos un poco a lo que es el horario fijo, que como sabéis nos cuesta mucho, que va a ser los domingos a las 7. Y hoy hemos cumplido, aunque hemos empezado a las 7 y 3, pero se puede decir que hemos cumplido. Y como escucharéis hoy, pues traemos soul y country y algún tema de reggae y rock, pues por sorprender un poco a Servando, que todas las entrevistas o cosillas así que te escuchan en radio, pues como es conocido en la escena hardcore, siempre te ponen los temas de Mule Train y demás. Y era por darle otro toque. Sí, está bien. Pues ahora vamos a seguir con una de las grandes voces del country en Estados Unidos y de lo que se denomina la música, ¿cómo se dice? El rock mex, que es pues de Texas. Y es Doc Som. Y esta leyenda dentro de este género falleció en 1999. Y hoy hemos traído un tema de un concierto que dio en 1994, que se titula The Last Real Texas Blues Band, y el tema se llama Reconsider Baby. Y luego hemos traído otro tema de un tributo que se le hizo pues en el décimo aniversario de su muerte, que escucharemos más adelante. Así que vamos a escuchar este tema y a la vuelta empezaremos ya a hablar sobre la novela que nos trae la Felguera en este programa de hoy. Thank you. emocionante este tema que abre este concierto que dio Doxom con, como dice, la última banda real de Texas. Y ya, sin más dilación, vamos a empezar un poco lo que era el contenido de hoy, que es analizar esta publicación de La Felguera. El Exterminador hizo bien su trabajo. Y bueno, antes de nada, para los que no conocéis La Felguera, ¿qué es la editorial La Felguera, Servan? Bueno, pues es una editorial, bueno, es un colectivo realmente. Lo que pasa es que es centrado en desde el año 2004, que fue cuando empezamos a publicar los primeros libros. Y bueno, aparte de la editorial, también realizamos otro tipo de actividades y dentro de nuestras posibilidades, porque somos un proyecto modesto, pero con una línea muy clara, ¿no? Y muy, muy definida, ¿no? Intentamos rescatar todo ese tipo de historias que permanecieron y que permanecen como notas a pie de página en la historia, pero que posiblemente definan más el siglo pasado y la época actual que las grandes historias, ¿no? Las que aparecen en las enciclopedias y demás, ¿no? Pero básicamente ahora, sobre todo, es una editorial. Ajá. Y empezando así de manera humilde con las revistas y tal, ya lleváis un puñado de libros publicados, ¿no? Sí, bueno, nos hubiera gustado editar más, ¿no? Por ahora han salido 12 libros, han salido. Entonces, bueno, la revista también tiene 12 números, curiosamente. Me acabo de dar cuenta ahora. Y bueno, existimos desde el año 96, cosa que ya ha pasado, ya ha llovido bastante, como se suele decir. Pues muy bien, deciros que se me ha olvidado decirlo al principio del programa, que estáis escuchando a Servando Rocha en Bienvenidos a la Azotea en Radio ELA, www.radioela.org. Y en breve nos podréis escuchar en el 100.0, que hoy ha faltado poco para que este programa saliese en el FM, así que en breve lo podéis escuchar en vuestras radios viejas en la cama. Yo empecé en la radio escuchándola así al lado de la almohada. Y se agradece que se conserve lo análogo, ¿no? A veces. Sí. Bueno, ¿y qué nos podemos encontrar en esta nueva publicación de La Felguera? Pues, bueno, ¿qué es esto? Sí, El Exterminador hizo bien su trabajo. Es la transcripción del último juicio por obscenidad que hubo en el mundo anglosajón contra un libro, ¿no? En concreto fue El almuerzo desnudo de William Burroughs. Un libro que fue prohibido cuando llegó a Estados Unidos y se inició un proceso que se llamó el proceso de Boston. Hábilmente la defensa de William Burroughs llamó a declarar a Allen Ginsberg y Norman Mailer, ¿no? Dos figuras de ese momento también muy maravilloso y muy mágico, que es en torno al año 63-65, en el momento en el que va desapareciendo la Beat Generation, la generación Beat, y entra la contracultura, ¿no? Norman Mailer como exponente de una forma de entender un nuevo periodismo, y Allen Ginsberg como uno de los principales figuras del movimiento Beat, pues declararon en favor de la obra de William Burroughs, ¿no? Y entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido transcribir las actas del juicio. No es una esto que puede echar para atrás a la gente. Todo el que se haya acercado ya al libro verá que, lejos de ser algo anodino y aburrido, es todo lo contrario, ¿no? Nos podemos poner en situación de un juez preguntándole a Allen Ginsberg si la obra es obscena, ¿no? Entonces Allen Ginsberg, pues lógicamente, con una habilidad tremenda, pues va deconstruyendo todo ese discurso censor y represor, ¿no? En este caso en Estados Unidos. Y ¿cómo es ese proceso, por hacer un inciso, ese proceso que hablas que hay un cambio de la cultura beat a una contracultura? Sí, en ese momento en Estados Unidos, desde mediados del año 50, como todo el mundo conoce, pues la generación beat, se ha pasado a la historia como un movimiento, pero más bien, en mi opinión, son una suma de individualidades, ¿no? Posiblemente no tenga mucho que ver Kerouac con Allen Ginsberg o otro tipo de poetas, ¿no? La contracultura propone un enfrentamiento con el sistema, ¿no? Y en ese momento, en el año 65, cuando empiezan ya a aparecer, sobre todo en la zona de San Francisco, los primeros hippies, y ya cuando el movimiento en el año aproximadamente 67 ya está perfectamente consolidado con los diggers, bueno, y con otra serie de historias, pues tuvieron también en algunos de los principales exponentes de la generación beat a sus héroes, ¿no? Y en este caso Allen Ginsberg, ¿no? La mejor imagen, por ejemplo, me viene a la cabeza ahora, es la participación de Ginsberg en el video musical de Bob Dylan, ¿no? En el que aparece Bob Dylan lanzando esos carteles con las palabras y Alan Ginsberg como en un plano secundario detrás hablando tranquilamente, ¿no? Y entonces en ese momento también el libro aparece, narra también ese instante que creo que es muy importante, como en toda su cultura cuando desaparece y aparece una nueva, creo que son instantes muy únicos y muy grandes, ¿no? ¿Y tú crees que existe una relación en todo este proceso de cambio a la contracultura de toda la generación del rock y de, bueno, el rock combativo entre comillas y toda la oleada de antimilitarismo, o surge de una verdadera subcultura artística o como lo queramos llamar? Bueno, yo creo que desde finales de la Segunda Guerra Mundial existe ese discurso, ¿no? No tanto en el pacifismo, por ejemplo, ¿no? Sino sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial es el miedo a la gran bomba. El miedo a la gran bomba, el miedo al desastre, el miedo a que Hiroshima y Nagasaki vuelvan uh-huh. a suceder, ¿no? Eso lo vamos a ver, por ejemplo, a finales de los años 70, con la aparición del punk y, por ejemplo, en Inglaterra con la Guerra de las Malvinas, ¿no? Ya el mensaje no era tanto el desastre va a suceder nuevamente, sino la guerra ya está aquí, ¿no? El desastre ya está aquí, sobre todo con la amenaza de la guerra nuclear y la guerra fría, ¿no? Creo que hay una continuidad, ¿no? En todo este tipo de movimientos, en todo este tipo de subculturas y también de contraculturas, ¿no? Y quizás se centran básicamente en la aparición de la sociedad de consumo, ¿no? Del ocio, ¿no? Que va a ser el espacio de crítica y de acción realmente, ¿no? Ya no solamente son las fábricas, los bares al salir de las fábricas, los lugares donde los proletarios, los obreros aprovechan, digamos, esos tiempos libres, sino va a ser precisamente los grandes centros comerciales, el cine, etcétera, ¿no? Todos ellos, toda esta juventud, sobre todo, se dan cuenta que lejos de aportar un enriquecimiento vital, la vida está empobrecida, ¿no? Y es uh-huh. donde surgen palabras como alienación, cosificación, etcétera, uh-huh. etcétera, ¿no? Entonces ahí está, se centra, creo que, el discurso de todo este tipo de subculturas, después de la Segunda Guerra Mundial hasta, uh-huh. hasta el siglo pasado, ¿no? Y en este caso, en el libro en concreto, se basa en la obscenidad y el sentido de la perversión, ¿no? Esa defensa de la perversión y del obsceno que va a ser la generación beat y van a ser también los hippies y el resto de contraculturas, ¿no? Es curioso, en gran parte de la producción de toda esa época, sobre todo en cine y música, cómo podemos ver ese clima de ver el futuro muy catastrofista y muy todo mecanizado. Se ve el diseño de algunas casas muy moderno, muy, como dices, el inicio de la palabra alienación. Sí, de hecho adquieren conciencia la juventud. Curiosamente en una Europa que se dice liberada de los nazis, que ha vencido al totalitarismo, pero que curiosamente a los jóvenes no se sienten satisfechos, ¿no? Es el momento, por ejemplo, de la violencia sin objeto, ¿no? Que luego Marcuse irá a la gran negación, ¿no? ¿Por qué los jóvenes en masa, los primeros conciertos del rock and roll, cómo reaccionan? Rajan las butacas con sus navajas, bailan en los pasillos, hay agresiones a los conductores de autobuses, a la policía. Es decir, aunque haya una violencia sin objeto, está claro que se ataca a la autoridad, ¿no? Se ataca a la autoridad y sobre todo todo tipo de barreras, ya sea la prohibición de levantarse en los conciertos, ¿no? Al principio en los conciertos, los años 50, 60, Bill Haley and the Comets, por ejemplo, vivieron eso, ¿no? Eran los jóvenes la imposibilidad de bailar, de expresarse, ¿no? Y creo que también es otro síntoma de la juventud, ¿no? De la violencia sin objeto, ¿no? Luego la contracultura canalizará precisamente eso hacia un programa, digamos, revolucionario. Quizás ahora todo ese clima de oscuridad se sigue reflejando bastante en el cine, pero como que se ha recuperado mucho como un producto y estéticamente vende más y quizás impacta menos. Sin duda alguna, estamos en la peor de las situaciones, y no por afán de ser pesimista, ¿no? En un mundo donde la rebelión es la norma, ¿no? Ser rebelde es la norma, pues no se puede ser rebelde, ¿no? O al menos hay que buscar otras formas de rebelión, ¿no? Otras formas en que la rebelión tiene que ser expresada, ¿no? Hoy en día nos hemos encontrado con perversiones de esa revuelta, ¿no? Ya los activistas no son activistas, ahora son gestores culturales, ¿no? Intermediarios, ¿no? Y creo que eso es importante en el sentido de que vamos a vivir precisamente, ahora hoy mismo lo he comentado con varios amigos, una huelga general y dentro de varios días, y el clima precisamente, yo he vivido alguna huelga general más y es el clima más pasivo que se ha vivido nunca, ¿no? Y eso también plantea que uno se mueve en el peor de los escenarios posibles, en una época donde hay de todos, ¿no? Uno siente que no hay nada. Pues si quieres, centrándonos un poco más en el tema de la novela, ¿qué podemos ver, o sea, sobre todo leer y ver en la película para que llegue a realizarse un juicio contra la obra, más que contra el autor? ¿Qué podemos ver que escandalice tanto a lo que es la gran nación de la modernidad como era Estados Unidos? El almuerzo desnudo, para bueno, todo el que lo haya leído, por un lado tendrá un recuerdo difuso del almuerzo desnudo, ¿no? Porque en la obra de William Burroughs, que es amplísima, tenemos que tener en cuenta que William Burroughs desarrolló una técnica narrativa y literaria que se conoció como cut-ups, es decir, trozos, fragmentos de escritura, de creaciones del propio William Burroughs, que de forma aleatoria, como si fuera un poema dadaísta, iban siendo colocados en el papel. Entonces, de alguna manera, la literatura de William Burroughs revolucionó precisamente la escritura, ¿no? De la misma manera que a lo mejor pudo suceder con T.S. Eliot o pudo suceder con James Joyce, ¿no? Por eso es complicado establecer de qué va el almuerzo desnudo, ¿no? El almuerzo desnudo es un descenso a los infiernos, desde mi punto de vista. Es la visión de un toxicómano, que es William Burroughs. Uh-huh. Él durante toda su vida experimentó la droga hasta las últimas consecuencias, ¿no? Curiosamente, Norman Mailer, en El Exterminador, hizo bien su trabajo. Él dice que, bueno, que reconoce la gran valía del almuerzo desnudo. Dice que es de las obras más grandes del siglo pasado. Pero dice que indudablemente si el escritor no hubiera sido yonki, hubiera sido mejor escritor, ¿no? Lo que escandalizó realmente del almuerzo desnudo es ese sentido de suciedad que uno experimenta desde que abre la primera página, ¿no? Se habla de canibalismo, se habla de homosexualidad, se habla de la droga, está presente en todo momento. Él simplemente, William Burroughs, lo que reflejó es precisamente esas cloacas, ¿no? Ese descenso a los infiernos, ¿no? Que era precisamente prácticamente su propia biografía, su propia vida, ¿no? Entonces la sociedad norteamericana pues reaccionó pues censurando, prohibiendo, secuestrando el libro, ¿no? Y viendo sobre todo cosas donde no existían, ¿no? Hay un pasaje muy bueno en El Exterminador, hizo bien su trabajo, en el que el juez dice que el almuerzo desnudo, según él, es una metáfora de una relación homosexual, ¿no? Entonces uno piensa, eso está solamente en su imaginación, ¿no? Uh-huh. Es como el grupo este de heavy rock, Twisted Sister, me viene a la cabeza ahora, sí. Cuando le preguntaban, también fueron llamados por el comité de censura, ¿no? Y decían, bueno, esta letra habla de sadomasoquismo, ¿no? Y el cantante de Twisted Sister hábilmente decía, eso solo está en su imaginación, señor juez, ¿no? Uh-huh. Pues posiblemente también estuviera en la imaginación morbosa de los represores en ese momento, ¿no? Y básicamente trata sobre el libro y sobre la obscenidad, y el debate es precisamente sobre lo obsceno. Ellos vienen a decir que lo obsceno es el propio sistema, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Y se demostrará dos años después, cuando en 1965 empieza la guerra de Vietnam, ¿no? Lo obsceno es no es la cantidad de palabras malsonantes en una obra, sino lo obsceno es arrasar la selva de Vietnam, ¿no? Con napalm, ¿no? Y eso también lo dirá, por ejemplo, la contracultura. Uh-huh. Y bueno, comentabas el tema de un comité de censura, a lo mejor ahora nos sorprende eso, pero ¿cómo llega esta obra a los juzgados? Sí, en ese caso ellos tenían utilizan una antiquísima ley del siglo XIX en el que se podía secuestrar a cualquier obra, ¿no? Pero lo secuestraban en correo. Curiosamente, este es el último libro censurado, al menos la información que nosotros manejamos, porque luego la censura fue hacia las revistas, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, una revista llamada Oz fue censurada, ¿no? Los libros son más fácilmente controlables, ¿no? Las revistas, sobre todo con la aparición de los fanzines, ¿no? A mediados de los años 60, pues no lo eran tanto, ¿no? Y la censura se dirigió hacia... Utilizaban todo un cuerpo legislativo, ¿no? Antiquísimo, que se basaba en conceptos totalmente obsoletos, ¿no? Entonces, en ese momento, pues claro, finalmente fue absuelto el almuerzo desnudo. Fue condenado en primera instancia, pero recurrieron y el Tribunal Supremo dijo que, a pesar de la cantidad de obscenidad que había en la obra, no se podía prohibir el almuerzo desnudo, ¿no? Y entonces, bueno, fue una batalla que se ganó judicialmente y sin duda alguna hizo más famoso todavía a William Burroughs, que en ese momento tampoco era un escritor excesivamente conocido. Y si nos puedes hablar un poco más de la figura de este escritor, de cómo siguió su carrera después y... William Burroughs es curioso, pero existen pocas trayectorias vitales tan ricas, ¿no? Todo el mundo conoce Yonki, todo el mundo conoce, digamos, las aportaciones a la literatura de William Burroughs, en eso que ya he mencionado de la destrucción del lenguaje, ¿no? James Joyce, por ejemplo, en Ulises, él transformó el pensamiento en lenguaje, ¿no? Y creo que William Burroughs hacía una operación muy parecida, ¿no? William Burroughs está en todos aquellos movimientos interesantes en el siglo pasado, y el otro día cuando me hacían una entrevista precisamente por El Exterminador, hizo bien su trabajo, y les decía, bueno, es que este hombre, un año antes de que muriera Kurt Cobain, él se entrevista con Kurt Cobain, ¿no? Uh-huh. Y uno ve esa imagen que se puede consultar en internet, ¿no? De Kurt Cobain, con su ídolo, con su héroe, ¿no? Creo que es en torno al año 92, 93 aproximadamente, y ves allá a un William Burroughs ya muy avejentado, ¿no? Él estaba ahí también, ¿no? Él estuvo en la Black Generation, es decir, todo ese movimiento a principios de los años 70 en Nueva York, Richard Hell, los Heartbreakers, Patti Smith, él estuvo con ellos viviendo incluso, ¿no? Incluso la aparición de los Sex Pistols. Él, en una entrevista que conservo, él dice, nunca escribía cartas, ¿no? Pero cuando vi que los Sex Pistols habían sacado el single Anarchy in the UK, mandé una carta a los Sex Pistols, ¿no? Y dije, no solo hacen falta 5.000, 10.000 personas, hacen falta 40.000 jóvenes jodiendo a la monarquía inglesa, ¿no? Estamos hablando de un auténtico rebelde, un auténtico revolucionario, un tipo que utilizó su escritura y su propio cuerpo como un discurso, ¿no? Como un discurso absolutamente rompedor. Y hay una parte muy irreductible de William Burroughs, ¿no? La obra de William Burroughs es muy extensa y la verdad que aquellos que se hayan detenido únicamente en Yonki, que es quizás su obra, junto al almuerzo desnudo, quizás su obra más conocida, pues se pierden también muchísimas otras documentos que ha hecho y centenares de QTAPs, de manuscritos que conserva la fundación que actualmente tiene los derechos de autor de William Burroughs y que todavía no ha sido publicado, ¿no? Y en una época en que Europa está viviendo un proceso de explosión de la contracultura, en Francia, Inglaterra sobre todo, ¿qué acogida tuvo la novela en Europa? William Burroughs y El almuerzo desnudo, de las novelas de referencia en todo lo que es, digamos, la desviación social, ¿no? Todo este tipo de movimientos, ¿no? Y bueno, y como te he dicho, Burroughs es citado por el movimiento hippie, por el rock and roll, por todo el mundo, ¿no? William Burroughs posiblemente sea uno de los mayores héroes culturales del siglo pasado, ¿no? Pues si te parece, vamos a escuchar un tema y ya profundizamos un poquito más en lo que supuso esa victoria judicial y lo que supone la censura a la producción artística en la actualidad. Thank you. good man bad. Money make a naughty man mad. Money make a preaching and preaching. But the war, forget about the good times. No matter make you change your ways. No careful it will make you lose your mind. If you worship it, your destiny will fall. It's so addictive, you must be selective. No matter sell your soul. Money make a good man bad. Money make a bad man bad. puedes pintarlo o dibujarlo o escribirlo y entonces pasárselo a alguien. Ellos leen lo que dices y viven la experiencia. Eso es lo único que tienes en común con ese hombre. ¿Te das cuenta? No lo puedes reescribir. Porque reescribir es defraudar y mentir y traicionas tus propios pensamientos. Repensar el flujo y el ritmo y el precipitarse de las palabras es una traición. Y es un pecado, Martín. Un pecado. No acepto tus interpretaciones católicas de mi necesidad compulsiva de reescribir cada palabra por lo menos 100 veces. La culpa es... Gracias. La culpa es la clave, no el pecado. La culpa de no reescribir lo mejor que pueda. La culpa de no reconsiderar todo desde cada posible ángulo, sopesándolo todo. ¿Y qué hay de recensurar tus mejores pensamientos? Tus más sinceros, primitivos y reales pensamientos. Porque eso es a lo que se reduce tu laborioso reescribir, Martín. ¿Reescribir es realmente censura, Bill? Porque si lo es, estoy completamente jodido. Extermina todo pensamiento racional. Esa es la conclusión a la que he llegado. ¿De qué está hablando ese tipo? Yo voy en serio. Y él también. ¿Qué tal va el negocio de la exterminación, Bill? Alguien me ha robado el matacucarachas. Alguien va contra mí. Bueno, quizá deberías tomártelo como una señal. Quizá deberías intentar escribir pornografía. Sí, una novela a la semana, 120 pavos, es un buen dinero. Te puedo poner en contacto con el tipo. Nosotros mismos estamos pensando en colaborar en una. Dejé de escribir a los 10 años. Muy peligroso. Solo si alguien lee lo que escribes. Hasta ahora no hemos tenido ese problema. He encontrado mi profesión, soy un exterminador. Claro, Bill. Eso es lo que el mundo necesita, más exterminadores literarios. Sí que los hay. Una tostada sin mantequilla. Bueno, pues después de ponernos un poco en situación con este fragmento de la adaptación de David Cronenberg, del almuerzo desnudo, pues seguimos aquí en Bienvenidos a la Azotea, conservando Rocha, analizando esta publicación de La Felguera, El Exterminador, hizo bien su trabajo, y bueno, parece mentira que la obra fuese juzgada por obscenidad y no por las duras críticas que podemos ver cómo se reflejan en diálogos como estos. Curioso. Sí, de hecho, bueno, este corte, que es muy bueno, ¿no? Lo estábamos comentando ahora mismo, pues se habla de la censura, pero sobre todo sale lo que es la esencia de William Barros, ¿no? Él dice que, bueno, que no puede haber un intermediario entre el pensamiento y la escritura, ¿no? Que se escribe todo lo que golpea en la cabeza, ¿no? Y precisamente él abusaba incluso de párrafos enteros sin comas, sin puntos. Pues esa era, digamos, la manera en que él interpretaba el lenguaje y la literatura también. Y si te parece, vamos a hablar un poco a meternos un poquito más en el tema de quiénes eran Norman Mailer y Allen Ginsberg dentro de la escena contracultural de Boston. Cuéntanos un poco de ellos. Bueno, Norman Mailer es inmensamente conocido, ¿no? Ya hay poco que se pueda añadir de Norman Mailer. Sí que, de alguna manera, en mi opinión, fue un observador de todo lo que sucedía a nivel social en Estados Unidos, ¿no? Hay una anécdota muy buena en el que los propios Motherfucker, otro grupo muy interesante en torno al año 68-69 en Nueva York, lo criticaron, ¿no?, duramente, ¿no? De alguna manera interpretaban que él era el periodista del establishment, ¿no? Allen Ginsberg, pues también, que se puede añadir de Allen Ginsberg que no se sepa, pues está ya casi todo dicho, ¿eh? Yo no soy tampoco muy fan de Allen Ginsberg. Pero creo que bueno, fue honesto en el sentido de que siempre fue valiente a la hora de adscribirse a nuevos movimientos, ¿no? Y por eso precisamente se fascinó con Dylan, ¿no? Vio en Dylan también a un continuador no solo de las raíces de la música tradicional americana, ¿no? Como podía ser Joe Hill o Woody Guthrie, ¿no? Sino también un reformulador de la literatura americana, ¿no? Pues si quieres, adentrándonos un poquito más en el tema de la censura, ¿cómo ves la victoria de este juicio, de este último gran juicio, como decías, de los comités de censura en Estados Unidos y demás? ¿Lo ves como una victoria, como un paso hacia normalizar la libertad de expresión y empezar a avanzar en otros métodos de censura que son menos visibles? Bueno, la pregunta es compleja, pero para empezar un poco a analizar esa invitación que me haces sobre el tema de la censura, creo que es interesante considerar que, en mi opinión, el almuerzo desnudo realmente lo que horrorizaba en este caso a los jueces o al propio sistema norteamericano no fue tanto la... En mi opinión, esto es una opinión muy muy concreta, ¿no? No fue tanto la oda hacia la toxicomanía, ¿no? Que tampoco lo es, ¿no? Ni siquiera Yonki, la novela de William Burroughs, lo es. Precisamente Yonki creo que es de los textos más críticos con la figura del drogadito y la droga que se han escrito, ¿no? Escritos precisamente por un drogadito, ¿no? Creo que realmente lo que horrorizaba era el miedo al cuerpo, ¿no? El miedo a la homosexualidad, en este caso, a la desviación, ¿no? Hay continuas referencias a la homosexualidad en los textos de William Burroughs, ¿no? Unidos precisamente al consumo de drogas, unido precisamente a lo que era la desviación, ¿no? Y ahí va a ser, creo, el centro del discurso que va a levantar a la sociedad norteamericana y al resto del mundo conservador, ¿no? Con la aparición precisamente de lo que comentábamos antes, ¿no? Del movimiento hippie, de la contracultura, ¿no? El cuerpo, ¿no? El cuerpo como discurso político, ¿no? Y precisamente ahí la censura se dirigió hacia eso, ¿no? Por ejemplo, he nombrado antes la revista Oz en Inglaterra, que en torno al año 69-70 va a vivir un proceso judicial también por censura, ¿no? No importaba las invocaciones a todo tipo de activistas, terroristas, etcétera, que aparecían en las páginas de Oz, ¿no? Lo que realmente produjo precisamente esa censura fue la aparición de cuerpos desnudos, ¿no? En este caso de menores de edad, ¿no? Menores de edad desnudos, ¿no? Y realmente esa, en mi opinión, es lo que realmente horrorizaba a los jueces, ¿no? Es precisamente que la homosexualidad o la sexualidad del cuerpo, el ano, ¿no? Pudiera ser mostrado de una manera clara, ¿no? Por medio de un libro, por ejemplo. Claro, es el tema del asalto a lo cotidiano un poco, ¿no? A lo que vemos día a día, e intentar reprimir esas cosas que educacionalmente se han ido escondiendo, pero que es lo cotidiano, vamos. El almuerzo desnudo te muestra cómo es la vida de una persona que ha descendido a los infiernos, y una persona que vive bajo la adicción, ¿no? Y hay un discurso contra el poder. Contra el poder, incluso ironiza con los propios homosexuales, ¿no? Precisamente William Burroughs está contra ese poder, ¿no? Él habla siempre del virus, ¿no? De un virus que se ha inoculado, ¿no? Y él está contra todas las adicciones, ¿no? Aunque era un adicto, ¿no? Está contra todas las adicciones, incluso habla de la adicción al sexo, ¿no? Y creo que en ese sentido estamos hablando de los años de principios de los años 60, ¿no? Y él ya llevaba ese discurso ya de los años 50. Creo que realmente fue un visionario, ¿no? Mucho más adelantado que el resto de escritores de su generación, ¿no? Y que activistas incluso, ¿no? Claro, es curioso ahora que hablas el tema de la adicción que está alrededor de la obra de William Burroughs. En la novela podemos leer cómo el personaje está enganchado a la insecticida de cucarachas. Exactamente. Bueno, todos son metáforas, ¿eh? Todos, claro, son metáforas, claro. Y por eso. Sí, es la adicción. Y de hecho habla incluso de la adicción del policía. Hay un párrafo que a mí me gusta mucho en El almuerzo desnudo que dice. Habla de un policía que se dedica a perseguir a los yonkis, ¿no? Y sin ejercer ese poder, esa autoridad, que sin duda alguna le reporta placer y deleite, ¿no? Satisfacción del poder llevado a la práctica, ¿no? De la autoridad. William Burroughs, en El almuerzo desnudo, por medio de Bill, el personaje, dice, si estuviera varios días sin poder ejercer ese poder, tendría los mismos síntomas de adicción que cualquier toxicómano, ¿no? Tendría un mono terrible y sufriría náuseas, vómitos, ¿no? Y es cierto, ¿no? Es adictivo también el poder, ¿no? Y hablando así un poquito más del tema de la censura en la actualidad, ¿cómo ves que, bueno, primero si crees que existe esa censura encubierta o explícita, y luego qué métodos ves que se llevan a cabo ahora para para reprimir esa producción que hay. Bueno, centrándonos en el... Claro, cuando se habla de censura, doy por supuesto que estamos hablando del Estado español, Europa, ¿no? Porque, sí, porque nos pilla más cercano. Claro, exactamente. Si hablamos de regímenes, digamos, donde el poder... no es que se oponga de una forma más brutal, ¿no? Sino que utiliza, digamos, formas ortodoxas de lo que puede ser una dictadura, ¿no? En el caso de Occidente, en el caso del Estado español, la censura existe, bueno... existe una perversión de lo que es la libertad, ¿no? En mi opinión, ¿no? Ya en una época donde todo tipo de discurso transgresor tiene capacidad para entrar en los museos, para ser exhibido como arte, para salir en publicaciones. El otro día lo comentaba con un amigo, incluso hasta los peores monstruos del siglo XX, como fue el terrorismo, por ejemplo, ha sido recuperado, ¿no? En Alemania hace unos años se llevó a cabo una exhibición sobre la fracción del Ejército Rojo, de la RAF, y fue expresada, sin, por supuesto, con polémica, pero en un museo de arte moderno, ¿no? Cuando todo tipo de propuesta puede ser presentada, ¿no? Codificada, ¿no? Y eso es interesante también tenerlo en cuenta. William Barros decía, en el fragmento que antes se exponía, he acabado con eso del pensamiento racional, ¿no? Y es cierto, y Dada también decía, por ejemplo, eso, ¿no? Hay que acabar con el lenguaje. Creo que hoy en día las palabras ya casi no significan nada, ¿no? Abres el país de las tentaciones y todo este tipo de discursos está perfectamente integrado, sí, allí. En Radio Nacional de España hay programas que hablan de un discurso transgresor, ¿no? Mucho más que... Entonces creo que, por supuesto que la censura existe, ¿no? El problema es que ahora mismo, como comenté antes, es la rebelión lo que manda, lo que impone, ¿no? Cualquier gobierno represivo a la vieja usanza no duraría 48 horas en Occidente, ¿no? Entonces se requieren otro tipo de estrategias, ¿no? Y las estrategias son la ilusión de la participación, la ilusión de la disidencia, ¿no? Y la disidencia es parte también de la sociedad actual, porque es necesaria para mantener el poder vigente, ¿no? No es el miedo, no es la oposición que puede hacer la izquierda o todo tipo de movimientos transgresores, lo que es precisamente esa ilusión de que todo es posible, ¿no? Y de hecho la gente lo siente así, ¿no? Gente siente que todo es posible y si no, el Banco Santander te lo puede dar, ¿no? Porque el Banco Santander es revolución también, ¿no? Y en parte es cierto, ¿no? En parte es cierto. Y eso precisamente es una mayor dificultad que tenemos hoy en día para expresarse, ¿no? Cuando realmente hoy en día ya las palabras parecen no decir nada, ¿no? Es curioso, lo podemos ver en el tema La Noche en Blanco, que ha sido hace poco, que tenemos una oferta impresionante de actividades. Yo estuve viendo el catálogo y tal. Impresionante, mogollón de actividades de todo tipo, desde proyecciones de Super 8 a un karaoke en la Gran Vía, y ver todo eso es abrumador, y lo que hace es, bueno, bajo mi opinión, lo que hace es que lo que estaba abajo es ponerle mucho más información encima, y cada vez está todo más oculto, los proyectos que se intentan mantener al margen de esos temas de subvenciones públicas y demás, pues que a veces están más desmarcados. Sin duda, sin duda. Y de hecho han descubierto un filón, ¿no? Han descubierto un filón que hace años sería calificado sin duda alguna por la gente de izquierdas como obsceno, y hoy en día no hay ningún problema, ¿no? De hecho, lo que a uno le sorprende es cómo no lo habían descubierto antes, ¿no? La Noche en Blanco es promovido por la administración, pero bueno, se deja la gestión cultural, ¿no? Esa expresión... Uh-huh. A especialistas, ¿no? Especialistas en la cultura. Son gente que maneja William Barros a la perfección. He hablado de Dada, he hablado de la contracultura. Eso es lo que ellos han estudiado, ¿no? No vivido, ¿no? Estudiado, ¿no? Durante todas sus vidas, ¿no? Realmente lo que les hacen es como el modelo de Tabacalera, igual, ¿no? Yo personalmente no tengo ningún problema con la gente de Tabacalera o el modelo de Tabacalera. Pero por parte de la administración, ellos realizan una programación cultural que por distintos motivos ellos no pueden hacer, ¿no? Y por parte de la gente de Tabacalera, por fin tienen un espacio, ¿no? Por fin tienen un espacio para expresarse, ¿no? Para expresarse. Lo triste de La Noche en Blanco no es que se realice La Noche en Blanco. Lo triste es que una oposición contra La Noche en Blanco es una parte también del sistema, ¿no? hace años se reventó La Noche en Blanco en la segunda edición. En ese momento los propios artistas que participaban lo veían como algo positivo. Al año siguiente ya algunos de ellos lo veían una perversión de lo que es el arte, ¿no? Ellos mismos decían que bueno, que esto era, que era un paseo insulso, era un derroche de dinero, era el intento de convertir Madrid en una ciudad moderna, a la altura de París, etcétera, etcétera, ¿no? Este año hemos vivido que ninguno se siente orgulloso participando en La Noche en Blanco, ¿no? Pero incluso amigos míos que participaron en La Noche en Blanco y decían, bueno, vamos a participar en La Noche en Blanco, agarramos el dinero y ya está, ¿no? Reventar La Noche en Blanco es otra parte también del sistema, ¿no? El Reina Sofía hace una retrospectiva sobre mayo del 68 y los que protestan también son parte y son necesarios también, ¿no? En esa imagen, en esa Polaroid, tiene que estar también los disidentes. Entonces, es muy complicado porque ¿qué se puede hacer, no? ¿Qué se puede hacer? Y en esa pregunta creo que es donde tenemos que volcar toda nuestra energía, ¿no? Y ahora en todo este filón que dices que han descubierto y que tenemos, pues Caixa Forum, Casa Encendida y otros tantos proyectos subvencionados por cajas de ahorros y instituciones privadas de una ideología bastante dudosa, por así decirlo, ¿crees que se hace como filón económico o como filón para recuperar pensamientos que siempre han sido bastante subversivos? Bueno, cada institución tendrá sus razones, ¿no? Sí que es cierto que en muchas ocasiones, o al menos eso me da la impresión a mí, la labor social esa que tanto se vende, ¿no? En el caso de la Caixa, por ejemplo, ¿no? Por supuesto es una entidad, ¿no? Y una entidad económica, ¿no? La cultura, en teoría, no debería ser una actividad económica, ¿no? Pero se convierte en una actividad económica, ¿no? Bueno, estás entrando en un centro de arte llevado por la Caixa y piensas que estás entrando en un espacio de cultura, ¿no? Estás entrando en una institución que se llama la Caixa y que ejerce una actividad económica determinada, ¿no? La recuperación creo tampoco es algo tan tan maligno, en el sentido de que no creo que no es algo deliberado, ¿no? Es simplemente que cualquier tipo de discurso, cuando es codificado, cuando es nombrado, cuando es desnudado, ¿no? Cuando sus verdades, digamos, ocultas se revelan, pues tranquilamente puede entrar en cualquier institución, sean los situacionistas, o sea el PUNG, o sea la RAF, ¿no? El terrorismo en Alemania, ¿no? Y lo ha logrado, ¿no? Y hoy en día en Alemania ves camisetas con el logo de la RAF, ¿no? Impresas incluso en almohadas, ¿no? Incluso el libro Moby Dick, el libro que se utilizaba para mandar mensajes dentro de la prisión de Stangen a la gente que estaba fuera, pues se convierte en un bestseller. Un libro que yo personalmente lo recomiendo, ¿no? Porque Herman Melville es maravilloso. Pero cuando llegamos a este estado de cosas, realmente vuelvo a incidir que lo que en mi opinión demuestra es que estamos en el peor de los escenarios posibles para construir un discurso utópico y etcétera, ¿no? Y bueno, yo voy también a ahora mismo hubo una exposición fabulosa en la Fundación Mar sobre el surrealismo, ¿no? Sí, yo estuve ahí, impresionante, impresionante. Pero uno tiene que darse cuenta de lo que es ocio, de lo que es presentado como un cadáver y de lo que son ideas que pueden quemar en las manos, ¿no? Y el surrealismo, por supuesto, que puede quemar, ¿no? En las manos, ¿no? Pero no es precisamente mostrado como una piel muerta, ¿no? Como un objeto muerto que puede ser cuando se exhibe en el museo, ¿no? Sino integrado en la vida de cada uno y en el espacio público y en la vida cotidiana, ¿no? Es que ya... Bueno, ahora que decías el tema de la RAF, resultaría muy curioso ahora si hacen una exposición sobre la ETA aquí y empezamos a ver que en Pull&Bear venden sudaderas con el logo ETA. A mí lo sucederá, bastante... sucederá. No será mañana pasado, pero sucederá, sin duda. Posiblemente hace 10 años los alemanes dirían eso mismo, ¿no? Y ha sucedido. Cualquier idea... cuando se descodifica, cuando se nombra, cuando se convierte en algo civilizado, no hay ningún problema. Creo que el único remedio a eso es tener anticipación, tener reflejos y seguir precisamente prácticas rupturistas de otros movimientos que nos han precedido, ¿no? Por ejemplo, me viene a la cabeza los futuristas, ¿no? Ellos terminaban las obras de teatro y cuando la gente empezaba a aplaudir decía... ¿no? Se liaban a tortazos con el público, ¿no? Andy Warhol, ese tío tan en muchos aspectos deleznable, él en el cuando realiza creo que se llama Plastic, bueno, no me acuerdo del título exactamente, donde la Velvet Underground están actuando, desde el mismo momento en que, bueno, sitúa a la Velvet Underground de espaldas, de negro, diluyendo las fronteras entre el artista y el espectador, ya no se ven los rostros siquiera del músico, ¿no? Ellos están de espaldas, proyectan una serie de imágenes, desde el mismo momento en el que la gente empieza a bailar, Andy Warhol decía, cámbialo, las imágenes, ¿no? El problema es que no existen ese tipo de prácticas, ¿no? Nos convertimos en especialistas, ¿no? Y el que sabe hacer una cosa se convierte en eso, ¿no? Se convierte en un ocupa, por ejemplo, ¿no? Se convierte en un artista, se convierte en un provocador. Y luego te das cuenta que realmente ese discurso, en un momento dado pudiste decir cámbialo, ese factor de ser imprevisible, y decidiste no hacerlo, ¿no? Creo que es la única posibilidad que se tiene precisamente para evitar eso que siempre se dice de la recuperación y demás, ¿no? Y que existe, ¿no? Y cuando, precisamente, cuando se nombra, ¿no? Cuando hay algo que no existe, algo que no se puede definir, se convierte en algo totalmente revolucionario, ¿no? Es imprevisible, ¿no? La revuelta en las values, ¿no? ¿Con quién estamos hablando, ¿no? Cuando no habían intermediarios y solamente había que acudir a mediadores en los barrios, entonces el gobierno francés estaba paralizado. Y el discurso de en las barriadas era el de, no, es que no queremos diálogo, es que no queremos ningún tipo de negociación. Este es nuestro discurso, ¿no? La imagen del coche quemado, ¿no? Desde el momento en que se nombra, se descodifica, creo que se convierte en controlable, ¿no? Pero realmente complicado, como decíamos, en esta época que todo vale, desmarcarse de eso es muy, muy, muy complicado. Muy complicado. Muy complicado, y uno también es víctima de eso, inevitablemente. Por eso requiere, yo no tengo la solución, obviamente, yo estoy en la pregunta de qué hacer, ¿no? Y de qué hacer, pero sí requiere replantearnos cada situación, si no estamos siendo también víctima precisamente de ese proceso, si las formas de entender lo político o el arte, la cultura, si no existen otro tipo de maneras de llevarlo a cabo, si nuestro papel es estar en la manifestación del miércoles, ¿no? Y hacer una forma tradicional y ortodoxa de protesta, ¿no? U otro tipo de historias, ¿no? Entonces siempre uno está en construcción, ¿no? Como las páginas web, ¿no? En construcción. Y eso, bueno, también tiene una parte de aventura, ¿no? Sin aventura no sucede nada, ¿no? William Burroughs decía que escribir es admitir la posibilidad de que algo suceda, ¿no? Y eso también tiene una parte bonita, ¿no? Desde luego hay que seguir intentándolo y no sé, aunque sea, pues, por lo que dices tú, porque exista la posibilidad de que suceda. Exactamente, ¿no? Y por volver a donde partió todo. Donde partió todo era de trabajar y hacer por el placer de hacerlo, ¿no? Por el simple placer de hacerlo, ¿no? Y eso, que parece algo tan básico, es lo que no existe, ¿no? Los artistas hoy en día lo que hacen es defender su puesto de trabajo, ¿no? Y cuando nos escuchan la crítica contra el arte, realmente lo que está en juego es su propia actividad. Es su propia actividad, que desaparezcan. A raíz de esto, recuerdo de un taller que hice en la Casa Encendida, justo, y vino un tío que nos empezó a hablar de mayo del 68 y nos propuso una actividad que era que escribiésemos en una bola, en un papel, igualdad, libertad o fraternidad, ¿no? Y que se la diésemos a quien nosotros quisiésemos. Y el tío había expuesto en el Reina Sofía y tal, y entonces vino a mí y creo que escribí falsedad o algo así, se la tiré a la cara y el tío me dijo, maravilloso, es espléndido, no sé qué, maravilloso. Y es el reflejo de que todo vale. No, y además, bueno, tú has vivido ahí, ese ejemplo es perfecto, porque también tu protesta era parte de esa, de ese nuevo comportamiento, ¿no? Donde todo vale, ¿no? Entonces, claro, es tremendo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Curioso, porque vuelves a la pregunta de qué hacer, ¿no? Y bueno, y nunca hay que tener, la gente se considera muchas veces que no tener la respuesta es un síntoma de debilidad. Creo que ahora mismo nadie puede dar recetas mágicas, ni para cambiar el mundo, ni siquiera para salir de la crisis, ¿no? Como se hablaba, ¿no? Pero sí que hay que plantear preguntas, al menos, porque no hay preguntas, ¿no? La gente construye sus vidas y la historia como si fuera una narración de literatura, con una introducción, un desarrollo y un desenlace, ¿no? Y cuando le dices a la gente que lo que hay es el vacío, ¿no? Que lo que hay es el vacío, que yo no tengo las respuestas, y que a lo mejor lo que hay que hacer, y lo sano y lo placentero, es lo que sucedió hace unos años en la Noche en Negro, precisamente, uh-huh. ¿no? Se juntan 200 personas para expresar su rabia contra la Noche en Blanco, y no habían consignas, no habían líderes, no había nada, ¿no? Entonces la gente de pronto se queda paralizada y dice, bueno, ¿cuál es vuestro programa? No hay ninguno. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que tú quieras. Eso precisamente también es rompedor, ¿no? Y William Burroughs iba en esa línea, precisamente. Claro, es que es difícil controlar lo que no es predecible. Y eso implica capacidad de camuflaje, ¿no? Capacidad de anticiparse, ¿no? Pero hoy en día tenemos muchísima información de cómo ese tipo de propuestas se van integrando, se van descodificando, ¿no? Y muchas veces uno se adelanta a eso, sabe precisamente que aceptar una determinada invitación implica de ciertas cosas, ¿no? Y lo hacemos, ¿no? Y lo hacemos. Creo que tampoco no hay un grado de sorpresa, ¿no? Cuando decimos, es que incluso el terrorismo de la RAF ha accedido a los museos. Es que era una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Y has hablado de ETA. Lo veremos. Lo veremos. Bueno, tarde o temprano lo veremos. Esperemos que cuando lo veamos sigamos estando aquí en Radio Ela y lo podamos comentar. Pues si te parece, si no se te ha quedado nada en el tintero. Bueno, muchas cosas se me han quedado en el tintero, pero me parece que el tiempo... Sí. Te lo agradezco la invitación. ¿Y dónde podemos encontrar esta novela? ¿Quién se quiere acercar este...? Bueno, pues en teoría debería estar en, como se suele decir, en las mejores librerías de Madrid. Eso se lo dejamos a la distribuidora. Ajá. Pero bueno, supongo que lo pueden encontrar en las librerías independientes que hay en Madrid. Se puede encontrar perfectamente, ¿no? O si no, preguntando en cualquier librería, el librero lo puede pedir. O sea, que se puede encontrar fácilmente. Vale. Y luego, para quien quiera seguir las últimas publicaciones de La Felguera, en lafelguera.net vais actualizando y... Ahí está actualizado todo. De hecho... ahora estamos ya preparando la salida del próximo libro, que se llama A partir de ahora llamadme Tania, crónica de una guerrillera simbiótica que analiza el secuestro de Patty Hearst por el Ejército Simbiótico Liberación a principios de los 70, ¿no? Y saldrá en una nueva colección que se llama Zodíaco Negro, y bueno, en la página web efectivamente ahí tenéis toda la información. Bueno, pues para no perder el ritmo, después de este interesante tema, vamos a escuchar un tema del tributo que se le hizo a Doxom, el que escuchábamos antes. Y la canción corre a cargo de Little Willie G. She was aquí teníamos este tema del tributo a Doc Song, que podéis encontrar en música de raíces, blogspot.com, que hemos puesto más música a este blog, que según he leído en alguna entrada, pues han cerrado la página, pero tienen un montón de discos y los enlaces siguen activos. Y por hoy ya terminamos este programa de Bienvenidos a la Azotea. Recordaros que podéis escribirnos y pues comentarnos lo que queráis en radiorrabia@hotmail.es. Incluso si queréis venir a algún programa, pues estáis invitados. Y pues nada, agradecerte mucho que hayas venido, Servando. A ti, muchas gracias. Y nos despedimos con un clásico que sabéis que me gusta mucho, que son los Groundhogs, que son un poco desconocidos, pero es de las mejores bandas que hay de rock. Y este es un LP que creo que ya puse en el especial de vinilos, que es un LP que sacaron en 1970 y se llama Gracias Cristo por la bomba. Ahí, a conación de todo lo que hemos estado hablando del imaginario colectivo de la destrucción y todo esto de la bomba nuclear, cuando había la tensión con Rusia y demás. Y vamos a poner dos cortes seguidos que son de la segunda cara, que se llaman Status People y luego Rich Man y Poor Man. Así que con esta buena banda nos despedimos y hasta la semana que viene. It may take time to get accustomed to wanting things and not have the prize. But there must always be a first time. That's when you break the ice. And I've decided on this action, and I know I won't think twice.